Entramos en el tiempo para ir abordando la actualidad local, que en estas semanas últimas, en estos días, pues al final se reduce un poco a ir contando nuestra agenda de eventos, ¿no? Decíamos que desde el pasado lunes, pues ya el pueblo se reactivó, se puso en marcha, si es que alguna vez se quedó parado, ¿no? Y ahora, pues lo que toca es en estas semanas, ¿no?, que nos llevan o que desembocan a esas ferias y fiestas de Ubrique 2025, son eventos de todo tipo, ¿eh? Los hay culturales, los hay más festivos, los hay lúdicos, y entre esa agenda, ¿no?, cargada de eventos, pues hay una o hay uno que se va haciendo su hueco, ¿no?, que poco a poco va asentándose, tanto así que estamos hablando de la tercera edición. Nos referimos, lo contábamos al inicio de este espacio, al Festival del Grillo, que bueno, pues el colectivo ecofeminista Alas Violeta pues impulsa, como decimos, por tercer año consecutivo. Un festival que bueno, pues se pretende sobre todo dar esa oportunidad, ¿no?, a músicos locales, a músicos amateur, ¿no?, y sobre todo también a estudiantes de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, a que tengan, ¿no?, pues esa experiencia delante de un público, sobre todo, ¿no?, pues también pasar ese agradable rato que van a ofrecer este próximo viernes en lo que era la antigua cancha del sindicato, justo junto a su sede. Y con una de sus integrantes, una de sus componentes del colectivo Alas Violeta, vamos a pasar unos minutos hablando de esta actividad y de mucho más. Lola Godoy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues tercera edición, ¿eh? Tercera edición, ¿quién nos lo iba a decir? Porque la iniciativa surgió, como ya he contado otros años, un poco para los alumnos que estamos en la escuela de música, que además el verano todo el mundo se relaja y no toca y tal, y dijimos, ¿por qué no preparamos algo y lo tocamos aquí para nosotras? Y así vamos perdiendo el miedo a las audiciones. Y la cosa se ha ido yendo de madre, y al final, pues incluso ya nos llaman para decir, oye, ¿cuándo es? Pues yo quisiera tocar, ¿no? Porque claro, la idea del festival es eso, que gente no profesional, que le apasiona la música, pues pueda tener un pequeño hueco independientemente de su estilo musical, porque este año vamos a poder escuchar desde un tango a algo carnavalero a punk rock, o sea que ahí cada uno es libre de expresarse como quiera. Cabe un poco de todo, ¿no? O sea, no hay limitación en cuanto a género musical. Nada, todo el mundo, quien viene pues tiene que ser valiente. Eso es lo primero. O al menos dejar la vergüenza fuera, ¿no? Eso. Y saltar ese miedo que nos da a todas las personas que estamos estudiando música o que nos gusta, de ponernos delante del público, ¿no? Porque escénico, claro, ¿no?, el pánico escénico, porque tú vas y dices, oye, en mi casa me sale mucho mejor, pero ahora llegas y te pones delante de la gente y ahí que se te quedan los dedos tiesos, que te pones nerviosa, y claro, eso se consigue, pues claro, exponiéndose al público y bueno, y preparando y haciendo. Así que nada, muy contentas este año, porque este año eso, tenemos casi 40 músicos, porque ya hay gente que iba a tocar y no hemos insistido, porque entonces estamos allí dos días, porque eso, la gente que le apasiona y pues le hace ilusión subirse al escenario un poco y superar ese trance. ¿Habéis tenido que dejar gente fuera? No dejar gente fuera, sino gente que ha tocado otros años y que nos ha dicho, yo toco, que si lo hubiéramos insistido hubiera venido, pero claro, ya llegó un momento que dijimos, hostia, empezamos a las 8 y vamos a acabar aquí no sé a qué hora, porque cada grupo va a tener, la única limitación son 20 minutos, cada grupo tiene 20 minutos, puede tocar y hacer lo que quiera y facilitar el cambio de un grupo a otro, para no entretenernos mucho y respetarse unos grupos a los otros, pero ya está. Pero claro, con todos los que hay vamos a acabar tardecillo, pero vamos, Muy bien. Lola, es que escuchándote se me viene mucho a la mente que el Festival del Grillo se me asemeja mucho a la Quesa en el carnaval, sí, claro. que surgió ahí un poco más de manera más para darle ese resquicio, ese hueco a las callejeras y demás, y al final, pues fíjate el auge que tiene, y siempre con esa vicisitud, ¿no? De el tiempo, 20 minutos, hay que respetar al compañero, qué tal, claro. Pero al final, pues está cogiendo una envergadura, al menos estáis, y vosotros estáis consiguiendo eso, ¿no? En vuestra tercera edición, fijaros ya el empaque, el sitio que estáis cogiendo, ¿no? Claro. Es que nosotras, mira, cuando nos cedieron el uso de la sede ahí en el edificio, pues aparte de tener nuestra sede, nuestro espacio para nuestras actividades feministas, ecofeministas y todo lo que hacemos, nos hacía mucha ilusión empezar como una especie de centro cultural y ser también dinamizadora de la cultura, porque también tenemos muy claro que la cultura es fundamental para la calidad de vida, para poder pensar por ti mismo, hace mucho por nosotros y por nosotras. Entonces, tenemos muy claro que queremos hacer actividades culturales, y de hecho, siempre que vengo a la radio lo digo, nuestro espacio está abierto para todas aquellas personas que quieran, pues yo qué sé, presentar un libro, hacer un pequeño concierto, lo que sea. Nuestro espacio está abierto a todo el mundo. Lola, ¿cómo ha cambiado la organización del Festival del Grillo desde el primer año? Porque el primer año imagino que fuisteis una foca en la que dijiste, oye, sí creamos este. Y ahora será un poco como, oye, que tenemos que crear esto, ¿no? Que tenemos que empezar a hablar de esto, ¿no? Claro, claro. Nosotras ya lo tenemos puesto en la agenda como una actividad nuestra, sí o sí. Porque también es verdad que nosotros ahí, aparte de la música, pues ponemos una pequeña barra con unas bebidas. Este año, que ahora lo hablaremos, va a haber también comida, ahora luego lo comento. Y claro, recogemos un poquillo de dinero para sufragar los gastos del festival y algunas de nuestras actividades, porque nosotros somos una asociación totalmente independiente, no recibimos financiación, nos financiamos exclusivamente pues de esto, del Festival del Grillo, de cuando vendemos libros de segunda mano y de la aportación de nuestras 10 socias, que somos. O sea que nuestro escaso presupuesto es para eso. A ver, nosotros no recibimos dinero de otro lado. Lo digo porque como la gente empieza el chiringuito feminista y parece que nos llueven los millones, pues no es verdad. No es para nada cierto. Y entonces aprovechamos. Y este año, pues bueno, la organización igual. Entre todas organizamos. Nos ayuda David en el tema artístico-técnico, David Menacho. Y él se encarga de, pues bueno, de eso, de contactar con todos los artistas. Y de saber qué necesitan a nivel técnico, pues yo qué sé, tú que vienes con una guitarra, con un saxofón, con tal, ¿qué necesitas? Pues un ampli, necesito el piano, necesito, o sea, coordinar todo lo que es el aspecto artístico técnico. Porque allí se dispone de un escenario. Un escenario. Y luego una megafonía, una. Sí, claro. Este año tenemos que agradecer a Juan Antonio de la Escuela de Música. Ahora también tengo que hacer una larga lista de agradecimientos, porque el festival se lleva a cabo por la colaboración desinteresada de un montón de gente, porque nosotros no tenemos medios ni económicos ni técnicos para hacer esto. Entonces, este año, otros años lo hemos hecho con una mesa de mezcla de la señorita Pepi, que tiene David así en plan, y dos altavoces que tenemos, uno que hay en la sede, otro que nos han cedido pues el año pasado fue Las Abejas, y mira, y salió, Y este año, pues Juan Antonio se ha ofrecido a ayudarnos desinteresadamente a montar y a ecualizar y a aportar algo de, pues, no sé cómo se llama, las mesas estas. La mesa de sonido. De sonido y todo eso. Entonces, este año esperemos que suene algo mejor. O sea, que vaya a dar un saltito, ¿no? Un salto, sí. En ese aspecto, ¿no? En sí, el aspecto técnico. Nos hace ilusión también porque Juan Antonio me dijo el otro día que hay una chica en Ubrique que quiere hacer imagen y sonido y dedicarse, y le va a ayudar a montar, para aprender y para todo eso. O sea que también mucha ilusión. Claro, al final, un poco igual que los que os subís en el escenario, claro. También los que están detrás pues están aprendiendo. Claro. ¿No? Es un festival que sirve un poco pues, en ese sentido para todos. ¿No? Es colaborativo total. colaborativo total, porque mira, ya que hablamos de agradecimiento, pues ya lo digo, Juan Antonio, por supuesto, a nuestra Vero de las Pacas, que se ha ofrecido, nos ha hecho, yo no lo he visto todavía porque es sorpresa total, pero se ha hecho un grillo ahí que va a hacer la bajoda, no lo he visto, estoy deseando verlo, también desinteresadamente. Víctor, el chico este de Ubrique que se dedica a la globoflexia, pues me dijo, Lola, ¿cómo puedo colaborar? Y nos va a hacer también una decoración que tampoco se iba a hacer sorpresa. Bueno, la Asociación del Pueblo Saharaui, que siempre nos abre sus puertas. Y a Miguel y a Marchand, que están allí desinteresadamente, para poner toda su imaginación a nuestro servicio y tirar cables e intentar, con los pocos medios que tenemos, pues yo que aquello funcione. Y al Ayuntamiento de Ubrique, que este año, y en especial a Alba, uh-huh, a la concejala de Igualdad, uh-huh, que ha puesto de su parte para que podamos tener, la verdad, un punto de luz y un escenario, que es otro salto, porque al tener un punto de luz pues podemos tener algo más de sonido y de aparataje, uh-huh, diferente. Y bueno, y de aquí mi agradecimiento, porque es verdad que ella ha puesto todo de su parte, porque al principio había muchas dificultades, pero ella nos ha ayudado para que eso sea posible. También a David, por coordinar todo eso técnico y salir de su hora de trabajo de por las tardes, bueno, estar ahí para todo. Y bueno, y a los músicos, porque sin ellos y las a todas... desgraciadamente tenemos mucha más presencia masculina que femenina. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Qué ha pasado? Porque mira que hay mujeres que se dedican a la música, pero así grupos y... No hay en Ubrique muchos, pero bueno, de aquí... Claro, que al final, Lola, perdona que interrumpa. Ahora vamos a repasar un poco los artistas, pero hay algunos individuales y otros grupos. Entonces, sí, sí, los grupos son todos masculinos y eso hace que se desnivele la balanza, ¿no? Correcto, correcto. A ver si yo me haría mucha ilusión que hubiese un grupo de mujeres tocando la batería, la guitarra, la tal, o sea, yo qué sé. Aquí, que creo que llegará, ¿eh? Creo que llegará, porque ya yo tengo oído de que hay, que están ahí en ciernes. Uh-huh. Entonces, a ver si... Practicar, por favor. Que de aquí para poder venir el año que viene. Cuando estamos hablando de la cuarta edición, podemos estar hablando de un grupo, ¿no? Completamente femenino. Eso. Pues si te parece, vamos a contar quiénes vais. Y digo vais porque te incluyo, porque sí, he visto ahí la lista un poco de el orden de actuación y repites. Sí, yo voy a tocar. Yo soy alumna de Oboe, pero claro, yo soy la única que mantiene el espíritu del grillo, porque soy la más petarda. Pero claro, yo también... quiero ser ejemplo, uh-huh, de eso, de perder la vergüenza y de intentar eso, saltar ese muro que tú practicas en tu casa, te sale bien, pero exponerte al público es muy difícil. Y bueno, lo voy a intentar con una pieza muy cortita, Paloma y yo, pues lo vamos a intentar. ¿Con el oboe? Yo con el oboe, Paloma con el clarinete. Uh-huh. Os vamos a torturar muy poco tiempo. Muy poco tiempo. No vaya a llegar a los 20 minutos. No. Todavía no tenemos para eso. Llegará, ¿eh? Yo, mi esperanza es que en el décimo edición, pues pueda yo tocar ahí una cosa maravillosa. Los 20 minutos. Puede hacer. Cuéntame. Luego también unos alumnos jóvenes del aula de rock, de la Escuela de Música, que toca... Bueno, hay el... que no tienen nombre artístico, entonces pues no puedo decir cómo se llaman. Y está Álvaro de clarinete, el saxo, José Miguel la guitarra, luego Leandro toca el piano y canta, la batería, no sé cómo se llama, la verdad, y el bajo. Y entonces van a tocar ellos cuatro temas, creo. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, yo los escuché en las audiciones y muy bien. Luego, Menchu y Diego, que ahí va a ser algo así en plan teatro y algo carnavalero, ahí lo dejo, para que la gente le entre en ganas de venir. Las Nubes, que es un grupito que el año pasado apareció, cuando ya estaba terminando el festival, aparecieron ellos, unos chiquillos, que habían estado ellos ensayando, ¡ay, nos gustaría tocar allí de pronto! Y componentes de Mientras las abejas duermen, Fernandito y esto, que son súper apañados, dijeron, venga, les ayudaron allí con esta guitarra todo, y tocaron los chavales. Hicieron allí lo que pudieron y se comprometieron a venir este año con temas, entonces vienen. Y esas sorpresas agradables que te deja eso, la noche, ¿no? Entonces uno que sale, vamos a venir. Cuando estás luego en la cama por la noche pensando un poco en el festival, dices, oye, mira, esto se vale, ¿no? Mira, la, qué guay. Que... Pues vienen este año otra vez y me han dicho que traen guitarra, piano, pandereta, creo que ha sido, no sé, sorpresa también. Y va a estar guay, han estado preparándose muy bien. Luego Jimena Rosa, ella la va a acompañar, la van a acompañar a la guitarra, con la guitarra, y va a tocar dos temas. Fantástico, entre ellos La Puerta Violeta de Rosalén, uh-huh, que viene maravilloso. Luego Eva González, que es la hija de Miguel, y va a cantar ella con Miguel, y creo que su niño va a tocar la batería, se también va a atrever también, o sea que ahí vamos. Luego De La Calle, que ya los conocemos, sí, nuestro grupo De La Calle, que vamos, que yo la última vez que los escuché, lo quiero decir aquí públicamente, en el Festival de Zarpitas, estuvieron geniales, se escuchó genial y vamos, fantástico, así que van también a tocar. Amina Rosa, que va a hacer también con el saxofón y piano y guitarra, uh-huh, con David, y va a hacer dos temas que están fantásticos. Candela, que es la hija, bueno, una chica que canta estupendamente con su compañero al piano. El grupo Dale Rubio, que también son cuatro o cinco, y muy bien. Ismael Menacho, que va a atreverse con percusión y caja, acompañado a la guitarra. Terry, que es este chico, creo que es de Sudáfrica, que toca el piano maravillosamente porque tiene formación musical de nivel superior, y no puedo deciros el tema porque es en inglés, y si lo digo no vais a saber ni cómo es, pero lo he escuchado y es una maravilla, porque canta espectacular, y va a tocar también dos temas fantásticos. Luego Juanes, que es otro grupo que está en la Escuela de Música, que es Juan Pan, bueno, lo tienes que conocer, me parece un carnavalero. Bueno, pues Juan y Rafael, que él pinta, bueno, que tocan también estupendamente y hacen versiones de canciones de pop rock, sí, chulísimas. Y yo los escuché en el aula de música y también una marcha total, fantástico. Así que también vamos a contar con ellos. Y luego Mientras las Abejas Duermen, que ya los conocemos, sabemos que han ganado un concurso este año y que tienen a nivel musical un nivelón. Esta gente no es nivel Festival Grillo. Pero lo admitimos, ¿no? De momento, vamos, ¿no? De La Calle tampoco, ni claro, de La Calle, ni los jueces. Aquí hay varios que no son nivel Grillo, la que verdad. Que dentro de poco no van a poder estar, ¿no? En el, bueno, sí, lo que pasa es que ya que la gente viene a escucharnos a los petardillos, pues a ver, que escuchen algo... Bueno, sí, pero mientras lo decía, y con respeto más absoluto a todo el que se sube a un escenario, ¿no? Y a todos los que conforman, sí, sí, la lista. Pero sí es verdad que dentro de esa lista, ¿no?, amplia que tenéis, pues hay un poco de todo. Hay desde, claro, desde lo más amateur posible, desde lo más inicial, hasta gente que ya, bueno, pues está ahí, claro, que claro, hace unas cosas, la verdad que. Sí, vamos, en general todo el mundo toca bien. Sí. No por ponerme yo malamente, también, pero luego, también en realidad... También, Lola, depende un poco del tiempo que cada uno le pueda dedicar, ¿no? Y de los años que lleve la, claro, música, que hay gente que lleva tocando 15 años, ¿eh? Uh-huh. Es que, claro, eso, la música es práctica y dedicación, es muy difícil. Claro, claro, que ahí entra un poco de todo, ¿no? El talento que tenga cada uno, pero luego también la dedicación que le pueda y le quiera, ofrecer a la música, ¿no? Pero la verdad es que aunque sea a nivel amateur, hay gente que canta muy bien, que yo la escucho, hay gente que canta muy bien y que se le da bastante bien. Entonces, a lo mejor no está a más nivel porque todavía no lleva muchos años o porque no le ha podido dedicar mucho tiempo. Pero gente muy joven también. Muy joven. Y de toda la gente que viene, la mayoría lo hace bien. Menos yo. Bueno, pero bueno, ya está. No pasa nada. También yo me quiero... ¿Sabes? También yo me noto el cambio, quiero decirte, claro, que son años de evolución, instrumentos difíciles que hay que dedicarle mucho tiempo. Seguro, entonces, yo no te he escuchado, pero seguro tocas el oboe mejor que yo, ¿eh? Bueno, sí, eso sí, mejor que tú, seguro. Que vaya a empezar a las 8 de la... 8, a las 8 de la tarde. Lo vais a adelantar un poquito, ¿no? Un poco, claro, como somos tantos, pues lo vamos a adelantar un poquito. Entonces le pedimos a la gente... Pues eso, que venga desde las 8, puntualidad, por favor. ¿Hasta qué hora más o menos vais a estar? Pues no lo sé, pues, las 12, la 1, no sé la hora que nos dará. Espero que todo vaya, que no haya ningún problema y que vaya fluyendo, porque también, aparte de eso, de escuchar a todos los artistas invitados, pues vamos a aprovechar para hablar un poco de nuestras actividades ecofeministas y para hacer una jornada un poco reivindicativa también. Entonces hablaremos pues de nuestras actividades, la compañera que colabora con la plataforma Personas del Mundo también hablará, la compañera que lleva el tema de nuestra campaña con el tema de los árboles, pues también algo cortito, hablará de cómo está yendo la campaña y qué estamos haciendo. Vamos a aprovechar, por supuesto, para reivindicar una Palestina libre y que cese el genocidio. Y entonces, bueno, hacer un poco jornada también un poco reivindicativa, que es nuestro espíritu, ¿no? Pero será poco. Uh-huh. Eso vas intercalando. Claro, entre actuación y actuación aprovecharemos, pero para un poco hablar de eso, pero algo cortito. Uh-huh. Para también trasladar a todos los asistentes cuál es nuestro trabajo y qué es lo que y qué es lo que hacemos y movilizar conciencia. Claro, ¿no? Que al final tenéis que aprovechar vosotras para lo que decís, ¿no? Sacar un poquito de financiación para vuestras actividades y también pues dar a conocer, ¿no? Que aprovecháis, claro. El y que todos y todas los que asistan, pues bueno, si alguien no ha pensado, por ejemplo, en Palestina, en el genocidio, pues al escucharlo piense, joder, qué barbaridad. Voy a estar pendiente de ir a la manifestación que convoquen, voy a estar pendiente de firmar la petición, voy a estar pendiente de no comprar este producto que beneficia a Israel, voy a, ¿no? O cuando vea un árbol y diga, jo, mira lo que le han hecho, vaya catástrofe, no hay sombra, voy a decir que siembren más árboles, no voy a protestar porque hayan dos hojas en el suelo, porque eso no es basura, voy a querer tener un árbol grande en la puerta de mi casa, o cuando vea que una compañera de trabajo está siendo acosada, o que tiene una vecina que está, ¿no?, a no ser complaciente con esos actos de violencia contra las mujeres, y poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y sembramos eso que hay que sembrar para que las cosas cambien. Un espacio de reflexión, ¿no? Claro, también este Festival del Grillo, ¿no? Sí. Vamos a estar allí, vamos a pasar una noche fantástica, yo estoy convencida, porque luego todo el mundo acude con ganas de escuchar, acuden los familiares de todos los que tocamos, entonces todo el mundo tiene ganas de escuchar. Pasan un ratito allí pues tomándonos nuestra cervecilla. Este año también va a venir la familia que recauda dinero para la enfermedad en Proyecto Alfa para Candela. Entonces pues Ismael, con todo su amor y su cariño, está pegándose un panzón de currar para hacer unas empanadillas buenísimas, que yo ya he puesto la foto en el Facebook, que las va a servir en una servilleta de papel para no generar mucho plástico, porque esas otras estamos intentando de hacer todo para no generar excesivos residuos, sí. Tampoco dentro de lo que se pueda, porque claro, si sirves una bebida hay que servirlo en algún envase, es un poco complicado. Y entonces van a estar ellos allí también, y todo lo recaudado va a ser para Proyecto Alba, para la investigación de la enfermedad. Esa es la parte de la comida que decía. De la comida, sí. Y bueno, también va a haber dos puestos con algo de merchandising, que no me sale la palabra, por parte de Proyecto Alfa y por parte de Alas Violeta, ¿vale? Nosotras hemos elaborado unos separalibros preciosos de macramé y algunos jabones pendientes y en Proyecto Alfa pues también han hecho unos pendientes y unas cosas preciosas. Entonces, para que tengamos también ese momento de que colaboramos también con esta asociación para la investigación de esta enfermedad y nos concienciemos también de lo importante que es destinar dinero para la investigación. Es fundamental en este campo y en otros, y que no se destinen a otros recursos que no revierten en beneficio de la sociedad. Uh-huh. Bueno, pues este viernes, por cierto, que también yo creo que un poco va marcando el día en función de la agenda del resto del pueblo, ¿no? Sobre todo de la feria, claro, patrona, claro, y demás. Claro. Al final, como que habéis tenido que adelantar quizás una semana. O... Sí, lo hemos tenido que adelantar porque, claro, a la otra semana... La del 5, ¿no? Con el 5 coincidía coincide con el... Toro del Gallumbo, que claro, ocupan el mismo espacio. Que va a estar las labores y de entonces montaje. Es un poco complicado. Y bueno, además nosotros, como somos una asociación animalista, pues tampoco nos parecía conveniente coincidir en el mismo espacio. Vale, como que habéis querido desmarcar un por poquito. Por respeto también. Y por hacia nosotros. Y por logística, porque creo que ellos también ocupan el mismo espacio. Uh-huh. Y entonces no queríamos estar en fechas próximas. Entonces, pues ha tenido que ser ese fin de semana. Normalmente lo hacemos el primero de septiembre. Claro. Pero claro, esta vez pues las fechas coinciden así y bueno, ya coinciden y así. Y lo hemos tenido que adelantar. Que tampoco os ha influido, os ha repercutido negativamente, porque al final la lista de artistas es grande. Al final todo lo que bueno, engloba el Festival del Grillo va a estar presente, incluso muchas otras cosas que no habéis tenido otros años, sí, ¿no? Hemos, o sea que, claro, que el crecimiento sigue pese a eso, ¿no? Sí, sí, claro. Es que además, como la mayoría de la gente que toca pues es no profesional, pues hay que esperar que venga en vacaciones. Hay que darle tiempo a que practiquen, porque esto a alguien que no es profesional le dice una semana antes, una no, claro, ¿no? Que preparen sus piezas, ¿no? Claro, hay que prepararlo. Entonces la gente ha estado practicando y ya tiene en mente ese día. Entonces no podemos hacer muchos cambios porque no. Sé que coincide con otro evento en la Plaza de Toros, pero claro, nuestro público es diferente, ¿sabes? Nuestro público, pues, es diferente. Seguramente no iría a ese evento o no iría, o iría si no hubiese otra cosa, pero entonces no creo que le vayamos a restar público al otro evento. Yo, no, claro, incluso al revés, ¿no? Que os puede restar el Lubrifestival. Pero yo desde aquí animo a que vengan a vernos. Lo importante, ayer lo hablaba con el concejal de fiestas, con Daniel Domínguez Chávez. Al final lo importante es que haya esta oferta cultural amplia, que se divulgue la cultura, que se divulgue en este caso la música, y que cada uno luego pueda escoger. Pero yo animo a que vengan al nuestro. A tirar un poquito, a barrer un poquito. Hombre, claro. Un poquito para casa. Hombre, porque es un festival diferente que pretende dar voz a... Porque la cultura, normalmente, cuando se transmite solo a través de los canales oficiales, digamos, a través de los ayuntamientos, diputaciones, pues es muy difícil que personas que... tengan otro estilo de música diferente o tengan otra forma de expresarse que no entra dentro de lo que entendemos como ¿no? más, pues puedan tener un espacio para mostrar lo que hace o para expresarse. Entonces nosotros queremos ser ese espacio para esas otras formas de expresar la cultura, la música, y que a lo mejor tienen dificultad para entrar en esos canales oficiales. Uh-huh. Entonces... creo que el Grillo es ese sitio ideal para que vengan todas las personas que quieran expresarse como quieran y que a lo mejor en otros sitios pues no encuentran, no los atienden porque dicen, uff, ¿quién va a escuchar esto? Uff, a mí esto no me gusta. Porque claro, los ayuntamientos y los organismos oficiales buscan como una cosa más... ¿Cómo lo digo? ¿Aséptica o una cosa que guste más a la mayoría? Sí, más comercial. Más comercial, que comprometa menos, que... ¿Sabes? Y nosotros no. Nosotros queremos diferencia y que todo el mundo pueda expresarse libremente. Y que, claro, en esa diferencia y en ahí donde surge las cosas maravillosas. Porque, de hecho, este año... toca gente que se escuchó el año pasado y a lo mejor este año se escucha y digo, pues el año pasado a ver si tocamos juntos y hacemos otra cosa. Pues yo toco algo de jazz y tú me acompañas cantando. Pues sí, yo que algo... surgen sinergias, ¿no? Exactamente, y colaboraciones, y ahí es donde se puede crear un ambiente en Ubrique de música y de colaboración que sea estupendo. Uh-huh. Y nosotros pues queremos sumarnos a eso. Oye, me quedan dos preguntas por hacerte. La primera es una curiosidad. ¿El Festival del Grillo, el grillo, por qué? ¿Por eso de que cantas como un grillo? Pues mira, el nombre surgió porque David, las cosas como son, cuando era pequeño, hablando, primero la idea de cantar, de hacerlo en la sede entre nosotros y tal, pues fue mía allí hablando, que ya, pues yo, es que no practicamos en verano y luego llego, ¿por qué no hacemos algo? No sé qué. Y digo, ¿y qué nombre le pondríamos? Y a él se le ocurrió ese nombre porque cuando era pequeño, ellos vivían en la calle Santa Isabel, creo, y hacían un festival entre la gente de la calle. O sea, de esto que te junta todos los chiquillos de la calle y pues venga, vamos a hacer entre todos. Y claro, sonaba aquello a perros muertos. Y pues yo, y hablando de aquello, y ellos le pusieron el Festival del Grillo. Y hablando de esa anécdota, nosotros cenando dijimos, coño, pues ese nombre le vendría bien. Y por eso salió ese nombre. Entonces no es la tercera edición del Festival del Grillo, del nuevo Festival del Grillo. Bueno, es eso la tercera... sí, ya no sé cuánta área en ello. Pero un poco así sí, el sentido es que, como es gente que no está muy, eso, a nivel profesional, uh-huh, pues claro, podemos escuchar algún pito en el clarinete o algún... Lo que pasa es que yo noto que a lo mejor me he equivocado y lo noto yo, claro, pero la gente no lo nota. No lo va a notar. Bueno, a lo mejor sí, porque hay mucha gente de la escuela de música. Es del marrón, que dice, me está escuchando un montón de gente que sabe. Pero bueno, también, como saben lo difícil que es subir cuando estás empezando. Se perdona y al final el ambiente es distendido. Los tomates hay que dejarlos en la casa. La vergüenza de los tomates. Y luego, Lola, no sé si dentro del crecimiento este del Festival del Grillo, entiendo, denotáis esa alegría, ¿no? Esa satisfacción por lo que habéis organizado de cara a este viernes. No sé si tenéis previsto alguna cosita. Oye, pues esto se nos ha quedado para el año que viene. Esto... Claro, sí. Cuando acabamos, luego, porque nosotras tenemos reunión, bueno, hace una semana tuvimos reunión para prepararlo todo, vamos teniendo reuniones, y cuando acabamos tenemos otra reunión. Entonces... decimos, el año que viene, y empezamos a ver, cuando pase te lo diré, aquello que ha funcionado mejor. Y entonces, el año pasado, por ejemplo, todo el mundo decía, ay, me ha entrado hambre, podías haber puesto algo de comida, es que tal, pero lo que ocurre es que ocurrirse, la verdad, Rubén, se nos ocurren un montón de cosas. La historia es que nosotros no, a mí como ocurrírseme... Te hacía yo un festival flipante, pero ni tenemos infraestructura ni esa es la idea. Ni tampoco queremos complicarnos ahí en exceso porque no tenemos medios. Entonces, comentamos lo de la comida y Ismael se ofreció y encima, por una buena causa, dijimos, pues genial. Y encima vamos a generar poco, no vamos a poner ni 1000 platos de plástico, ni 1000 cucharas, ni vamos a hacer, va a ser una cosa sencilla. Pues por eso tenéis que ir para comeros todas esas empanadillas, por favor. Que no se pueden tirar, no se pueden quedar luego. Y entonces, pues bueno, cuando pase seguro que diremos, el año que viene sería ideal tal. Y bueno, vale, intentaremos cada año mejorar lo que este año, de hecho, del primero a este, el primero fue dentro de la sede, lo hicimos dentro de la sede, que pasamos un calor impresionante. Lo forramos toda alfombra para que aquello medio sonara, colgamos, y el primero fue dentro de la sede. Y de ahí, fíjate, ya saltamos afuera, este año con escenario, o sea que cada año vamos un poco mejor. Bueno, fíjate, ahora que decías lo del calor, estaba viendo las temperaturas que van a ser, bueno, no tan calurosas, van a ser agradables para la época del año. Y no va a llover ni nada, ¿no? Porque yo pensé, ya no lloverá, ¿no? Que yo ni me ha dado por mirar tiempo. Pero un viernes de agosto, con 27 grados de máxima, a las 8 de la tarde ya habrá caído un poquito. Va a estar guay, va a estar guay. Invitamos a la gente, ¿no? Por favor. Viernes 29, 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Os invito a que vengáis para escuchar a todos estos artistas invitados y estoy segura de que cuando vengáis, pues mucha gente le va a entrar gana de apuntarse a la escuela de música o de apuntarse a la banda de música o de intentar tocar un instrumento o cantar, porque es algo que mucha gente siempre tiene... dentro. Ay, me encantaría. Pero luego les da como cosa, le parece como algo imposible. Le parece como algo imposible. Yo no voy a poder, yo no voy a poder. Pues todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Y seguro que le van a entrar ganas de venir y va a disfrutar con nosotros. Todo el mundo puede y el Festival del Grillo es su espacio. Es su espacio, exactamente. Lola Godoy, componente de la Asociación Ecofeminista de La Violeta, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo de la mejor manera posible el viernes. Gracias.